I ara tenim una altra proposta que presentar. Anna, que... quina és la cançó en la que tu has pensat i que ens vas a presentar? Es que no lo sabes, es de Anita y los Peleles. Molt bé, ens pots dir alguna cosa més de la cançó? Sí. Anita y los Peleles es un nuevo grupo nacido en Bilbao que está dirigido a todas las familias amantes del rock and roll. Un concierto suyo es un espectáculo interactivo para que los más pequeños puedan jugar, bailar y sentirse parte de la música e incluso del grupo. En un rato lo comprobaremos. Mientras os dejamos con el tema Blue Blue. Os recomiendo que vengáis. Es a la 1:30. A la 1:30. Yo sé que a tú te agrada molt. Sí. Pues, ¿li donem pas a la cançó? Sí.